Mark Morgan estará acompañado en esta gira de Gaute Granli, desde Noruega, el cual solía tocar la guitarra y gritar en Skatne Krek y Freddy the Dyke. Ahora se enfoca principalmente en su proyecto en solitario, donde explora una gama de territorios abstractos y extraños. Combina el canto, la guitarra y una gama de efectos con muestreos analógicos. Tanto Gaute Granli y Mark Morgan estarán actuando en Madrid el próximo 31 de octubre, junto también a las actuaciones de Crapola y Marimoto en el Espacio Naranjo a partir de las 8:30. Todo esto gracias a Raptor Mute. Más información en www.facebook.com/RaptorMute. We'll be right back. Thank you. Continuamos con artistas que estarán actuando el próximo fin de semana en la 17ª edición de Sónicas, festival de música experimental que se celebrará este año los días 26 y 27 de octubre en el Centro Cultural Lope de Vega, en Vallecas. Una nueva edición que, al igual que en las anteriores, contará con varias actuaciones al día, con entrada totalmente gratuita para todas. Comenzamos con Jesper Pedersen, compositor, intérprete y educador residente en Reykjavik. Compone tanto música electrónica y arte sonoro como música para instrumentos acústicos utilizando notaciones animadas generadas digitalmente. Escuchémosle. Thank you. Seguimos con Mark Vernon, artista con sede en Glasgow, cuyo trabajo se sitúa en los márgenes del arte sonoro, la música experimental y la radiodifusión, con una particular e inquietante habilidad por la reapropiación de sonidos ambientales y medios obsoletos. Escuchémosle. Thank you. Finalizamos el programa de hoy con Elodie, proyecto de Andrew Chalk y Timo van Luik, que cerrarán esta nueva edición de Sónicas. Más información en www.ccapitalia.net.